Una sola radio. Radio Iser. FM 95.5. De norte a sur, de este a oeste, recorremos toda la Argentina. Nuestra sangre, de 16:30 a 18, por FM Iser 95.5. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más, esto es Nuestra Sangre, estamos en FM Iser 95.5 y damos comienzo a nuestro sexto programa, en este caso programa especial, primer programa especial en Nuestra Sangre. Vamos a estar juntos hasta las 6 de la tarde recorriendo nuestra República Argentina. Si vieras cómo se formó esta familia en un barrio hasta las últimas horas, cuántos años que pateamos y de tocar en el cordón y las canciones salir solas, poesía, guitarra y mi voz como susurrando al fogón mientras la noche cae sola. Creo que eso me hace seguir cantando siempre en el confín de estas mágicas historias, para viajar y traspasar la eternidad en otra vida, otro lugar, para viajar y traspasar la eternidad, sino a que vinimos para viajar. La Zurda, sonando en FM Iser 95.5, y así damos comienzo a nuestro programa especial, a nuestro sexto encuentro aquí en Nuestra Sangre. Paula Navata, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y hoy realmente la canción viene justo, porque tenemos que viajar y mucho. Vamos a recorrer como 6 provincias en total, pero no con la idea de hablar de las provincias como hacemos siempre, sino para presentarles lo que se viene en esta temporada de invierno que ya empieza. ¿Qué podemos hacer en el invierno? ¿Qué actividades en la nieve, en la montaña? Bueno, la excusa es en realidad que justamente estamos a mediados de junio y están comenzando la mayoría de los centros y de actividades invernales y de deportes invernales del país. Están comenzando a abrir sus temporadas altas, así que bueno, este es el momento, la excusa para dedicarle un programa especial de Nuestra Sangre. Sí, a todo lo que tenga que ver con la nieve, entonces, y bueno, como les decía, vamos a estar viendo qué es lo que se puede hacer en la nieve en 6 provincias diferentes: Mendoza, Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro y Chubut. Así que tenemos para hablar un montón de cosas. Para hablar un montón. Bueno, muchas cosas desde ahora y hasta las 6 de la tarde, porque además, si todo sale bien, también vamos a estar hablando con gente, como hacemos cada miércoles, que está relacionada con el tema, con las provincias que vamos a estar mencionando y recorriendo durante este sexto encuentro en Nuestra Sangre. Bueno, y como siempre, la invitación es a que se tienten absolutamente con la idea de ir a esquiar, aún aquellos que nunca en su vida se hayan subido a unos esquíes. Bueno, pero además vamos a descubrir que no solo se puede esquiar, se pueden hacer un montón de cosas. Uh-huh. Bueno, escuchábamos recién a La Zurda, con esto empezábamos nuestro programa y con esto se darán cuenta que el programa realmente es especial. Vamos a escuchar mucho rock nacional en este programa, o sea, vamos a ir... realmente va a ser un programa distinto a lo que venimos teniendo hasta ahora. Distinto. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros durante todo el programa llamándonos, por ejemplo, al 4313-3422 o enviándonos un mail a nuestrasangre@liv.com.ar. Y también, bueno, para escucharnos, si es que no están demasiado cerquita de Retiro y no pueden sintonizarnos a la 95.5, pueden entrar a internet en la página del Confer, www.confer.gov.ar, hacen clic en el icono que está abajo a la derecha y ahí encuentran, bueno, nos encuentran a nosotros hablando en este momento. Y por último, para terminar con esta tanda de avisos parroquiales, recuerden que pueden ingresar en nuestrasangre2009.blogspot.com. Ahí está toda la información sobre nosotros, sobre el programa este que es Nuestra Sangre, sobre quiénes estamos de este lado. También se pueden escuchar los programas anteriores, pasados en vivo. Y además, una perlita que está hace 2 semanas también, la sección para averiguar dónde vota uno, ¿no?, en las próximas elecciones del 28. Sí, hay que tenerlo en cuenta porque mucha gente cambió de lugar de votación, así que bueno, se meten en nuestro blog, hacen clic en dónde votas y averigüen. Rodrigo Serrallonga y Paula Navata les vamos a estar haciendo compañía y los vamos a estar informando además hasta las 6 de la tarde. ¿Comenzamos, Paula, con la información? Comenzamos. Y bueno, es difícil elegir quizás por dónde empezar. ¿Neuquén te parece bien? Sí. Bueno, Neuquén tiene 6 centros de esquí y centros de actividades invernales que podemos recorrer y nos ofrecen aparte mucha variedad en cuanto a las actividades que se pueden realizar. Tenemos quizás uno de los más conocidos, que es el Chapelco en San Martín de los Andes, pero también está el Cerro Bayo, en Villa La Angostura, con una propuesta bastante interesante que combina todo lo que es actividad en la nieve propiamente dicho, y luego en sus hoteles tenemos la posibilidad de relajarnos y recibir unos masajes y unos lindos baños calentitos y demás en un concepto nuevo que es el Ski Boutique. Algo que está creciendo, ¿no?, en los últimos tiempos en los distintos centros invernales de nuestro país, algo que se viene haciendo famoso y que viene pisando fuerte como propuesta turística alternativa, ¿no? Esto de los centros invernales boutique. Exactamente. Bueno, te cuento algunas características del Cerro Bayo, si querés. Por ejemplo, fue creado a mediados de los años 70 y tiene una altura de 1782 metros sobre el nivel del mar. Exacto. Una altura excelente como para que el nivel o la calidad de la nieve sea también muy bueno y podamos practicar esquí o snowboard, por ejemplo. Y además la vista que tenemos desde el cerro. La vista es increíble. Desde el cerro se puede ver, por ejemplo, el lago Nahuel Huapi, se puede ver el Monte Tronador, la hermosa península de Quetrihué, y tan famosa y conocida, ¿no? Bueno, para esto se puede subir hasta la estación Plataforma Intermedia, que está a unos 1000 metros de altura, más o menos sobre el nivel del mar. Esto también es una buena excusa para hacer trekking en montaña. Claro, y para los que no queremos caminar o no queremos cansarnos tanto y no tener tanta actividad, tenemos la opción de la telesilla que nos lleva hasta ese punto para que podamos ver todo este paisaje. Además, bueno, el Cerro Cerro Bayo tiene varias pistas, 18 pistas. 18 pistas. Que nos dan la posibilidad de esquiar. Aquellos que saben esquiar mucho y aquellos que no sabemos esquiar tanto, porque el nivel de dificultad va variando. Bueno, la superficie esquiable de este centro de esquí es de 32 kilómetros cuadrados y además hay 200 hectáreas, escucha bien, 200 hectáreas para hacer esquí fuera de pista. Esto es una buena propuesta para quienes les gusta hacer esquí un poco más extremo. Sí, para los que son más arriesgaditos. Más arriesgados. Los que no tienen el camino pisadito y plano para tratar de caernos lo menos posible. Bueno, como mencionábamos recién, se puede hacer no solo esquí, se puede hacer esquí alpino, esquí de fondo, también se puede hacer travesías, ¿no es cierto? Y snowboard. Y snowboard, así es. Bueno, y además de para aquellos que no le tienen un poquito de miedo todavía a la nieve, se pueden hacer paseos en motos de nieve, que quizás sea un poco menos riesgoso, y hay una excursión lacustre al Parque Nacional Los Arrayanes. Hermoso, hermoso parque nacional que está ubicado en la península que hablábamos recién, en la península de Quetrihué. Bueno, esto es otra de las propuestas que tiene el Cerro Bayo y un lugar hermoso como todo el sur argentino y como todo nuestro país, que además no solamente tiene el no es el cerro en sí, sino que nos ofrece una gran variedad de hospedajes y la comida de Villa La Angostura, que es increíble, es reconocida tanto nacional como internacionalmente, y bueno, están todos los productos propios de la región: jabalí, ciervo, trucha, hongos y productos artesanales como por ejemplo dulces, jaleas, licores. ¿Probaste alguna vez jabalí, ciervo? Ay, no, vos sabés que a mí las cosas esas me dan un poquito, pero me quedo con los dulces, las jaleas. Si no, esas cositas ahumadas ahí, no sabes lo que son. Increíble, increíble. Y buenos vinos también del sur. Buenos vinos también del sur. Bueno, y una cosita más que nos había quedado por ahí, hablando de Cerro Bayo. Está compuesto por 11 medios de elevación, 6 telesillas dobles, 4 telesquíes y un telesquí T, que es de los que uno se agarra y va subiendo con los pies apoyaditos en el piso. Exactamente. Bueno, y además tenemos que tener en cuenta que en Cerro Bayo se realizan la bajada con antorchas, que es una opción para aquellos que se animen. Tenés que tener un nivel intermedio de esquí, bajás con las antorchas y luego tenés el brindis con vino caliente, y además se realiza la competencia del circuito argentino de snowboard. Bueno, esto de la bajada de antorchas es un espectáculo realmente interesantísimo, muy lindo de ver. Que ofrecen varios centros de esquí de todas eso maneras. Eso iba a decir, que se puede observar también en Tierra del Fuego, eso vamos a estar comentándolo dentro de un rato cuando estemos recorriendo otras provincias acá en este programa especial, en este sexto programa de Nuestra Sangre. Seguimos en Neuquén, pero nos vamos al Cerro Chapelco. Vos lo habías mencionado recién al comienzo, que es uno de los centros más famosos del sur argentino. También, bueno, está en San Martín de los Andes, a orillas del lago Lácar, y dentro del Parque Nacional Lanín. Así que, bueno, también es una zona con una belleza indescriptible prácticamente. Y nos ofrece variedades de pistas verdes, que suelen ser las más sencillas, rojas, azules y negras, que son para aquellas que están más entrenados en el deporte. Bueno, para acceder al Cerro Chapelco, estamos desde la ciudad de San Martín de los Andes. Se puede tomar la Ruta Nacional 234, que es la famosa ruta de Siete Lagos, que además, como decimos siempre, ¿no?, desde aquí, desde Nuestra Sangre, intentamos transmitirles esta idea que nosotros tenemos desde acá, Pau, que es cuando uno viaja, cuando uno conoce un nuevo lugar, tomar el mismo trayecto hacia el destino que uno eligió, como el viaje propiamente dicho. Claro, ¿no? Bueno, esta es una ruta que es realmente disfrutable, así que más apropiado que nunca. Por eso, Siete Lagos, camino hermosísimo en la ruta nacional, entonces, que mencionábamos hace un rato. Bueno, ruta nacional 234, son 16 kilómetros para llegar al Cerro Chapelco, hasta la ruta provincial número 19. Sí, hay que tener en cuenta que hay un tramo que es de tierra, pero es sumamente accesible, así que no hay problema, son 5 kilómetros nada más. Sí, está permanentemente mantenido este camino, así que no hay ningún problema. 20 pistas hay en el Cerro Chapelco, que está ubicado a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar, y hasta la cumbre, que mide, que está a 1980 metros sobre el nivel del mar, lo que los convierte en uno de los centros también más altos, ¿no? Bueno, y también podemos realizar actividades alternativas como los paseos en motos de nieve, trekking con raquetas de nieve, paseos en trineos tirados por perros siberianos, que es una actividad realmente preciosa para disfrutar con toda la familia, y excursiones lacustres a Quilaquina y Huaum. Y Huaum, está bien. Medios de elevación que tenemos: 10. Una telecabina, 5 telesillas, 4 medios de arrastre y 2 medios móviles. O sea que es un centro que está bien preparado y muy bien equipado. Aparte, en todos para los tener centros, acceso a todas las pistas. En todos los centros en Cerro Bayo, nos olvidamos de comentarlo, podemos alquilar también todo el equipo de esquí en la base. O sea que tampoco es que uno tiene que ir con todo desde acá, desde Buenos Aires, en caso de partir desde Capital, como tendríamos que hacer nosotros dos. Exactamente. Bueno, desde Cerro Chapelco, entonces decíamos que se puede acceder a las excursiones lacustres, que son maravillosas, al lago Quilaquina y al Huaum. ¿Así se pronuncia? Creo que sí. Lugares hermosos también, partiendo del muelle de esta localidad, de San Martín de los Andes. Se recorren los lagos Lácar y Nontué. Es realmente un lugar hermoso, como en todo el sur, ¿no? Siempre los lagos quietitos, con esas montañas de fondo, con esos picos altísimos nevados. Es realmente, bueno, Villa Langostura, San Martín, lugares fantásticos. Fantásticos, como todos los que vamos a estar recorriendo. Y te voy a hacer una mención muy cortita a un centro especial, un centro distinto, diferente, que también está en Neuquén, que es Batea Mahuida. La particularidad que tiene este centro es que fue creado y es administrado por la comunidad mapuche Puel. Si bien es un centro de esquí, en realidad se practican también otras actividades que tienen que ver con la nieve, y está sobre un volcán situado a 2.000 metros de altura, y lo importante es que todo lo que se recauda en este fondo va propiamente a la comunidad mapuche. Así que, bueno, es un lugar precioso que está un poquito más alejado de la capital de Neuquén, pero que es, bueno, bellísimo para disfrutarlo. Además está muy cerquita, está a casi 60 kilómetros de la localidad de Aluminé, que también es muy lindo lugar, una muy linda localidad para visitar aquí en la provincia de Neuquén. Bueno, ¿cómo podemos hacer para llegar a Batea Mahuida? Desde la capital provincial, desde Neuquén capital, se accede por la ruta nacional 22 hasta Zapala, y de ahí se toman las rutas provinciales 46 y 23, transitando por el Parque Nacional Laguna Blanca, que es realmente muy lindo, hasta llegar a Aluminé, y de ahí, bueno, como decíamos hace un rato, 60 kilómetros bordeando este río magnífico que es Aluminé, hasta llegar a Villa Pehuenia, donde está instalado Batea Mahuida, otro centro más de actividades invernales y de deporte invernal para realizar en la provincia de Neuquén. No podemos dejar de mencionar, Pau, antes de irnos de Neuquén, no podemos mencionar Primeros Pinos, que está a 50 kilómetros de Zapala y a unos 235 kilómetros de la ciudad de Neuquén capital. Lo que tiene este lugar, lo que tiene de atractivo, lo que tiene de distinto y de maravilloso, es que si bien es un centro invernal un tanto más chico, está rodeado de un paisaje de araucarias, que es una planta típica del sur argentino y que realmente le da una belleza y un contraste de colores realmente muy lindo a este paisaje que encontramos. Cerro Cabiahue, otro de los cerros más importantes en la provincia de Neuquén, está ubicado al noroeste de esta provincia y es un centro de esquí aproximadamente unos 1.600 metros de altura. Que tiene la particularidad de tener una temporada de nieve bastante larga, que puede llegar a extenderse incluso hasta noviembre. Y bueno, y se puede realizar esquí alpino, estoy con las sílabas cruzadas hoy. Esquí alpino, snowboard. Hay circuitos para esquí nórdico, paseos y excursiones de, otra vez, con trineos tirados por perros, motos de nieves y snowpack. ¿Cuál es? A ver, porque vamos a hablar durante todo el programa de esto. ¿Cuál es la diferencia entre esquí nórdico y esquí alpino? A ver, los dos tipos de esquí se originaron en países nórdicos europeos. Sí. El esquí nórdico tiene el llamado esquí nórdico o esquí de travesía o a campo traviesa, como se lo llama también, sí. Es el que implica los recorridos más sencillos, si querés, y a una velocidad media. Es para recorrer grandes distancias, en principio, ese tipo de esquí. La diferencia con el esquí alpino es que es el que propone bajadas alta velocidad. Por ejemplo, la competencia de slalom tiene que ver con el esquí alpino. Ajá, está bien, está bien. Bueno, estas son entonces algunas de las actividades que se pueden realizar en Cerro Cabiagüe. Esquí alpino, repetimos, snowboard, esquí nórdico, paseos, las excursiones con trineos tirados por los perros siberianos, también, que es también una propuesta muy linda para hacer. Al Cerro Cabiagüe se accede. Tiene la particularidad de tener, justamente hablando de cómo se accede, durante la temporada de invierno hay aviones charter que nos dejan a 60 kilómetros apenas del cerro, así que bueno, es una muy buena opción. Bueno, desde la capital de Neuquén se recorren unos 350 kilómetros aproximadamente, se accede por las rutas nacionales 22 y provinciales 21 y 26, que están completamente pavimentadas, así que es un dato importante de destacar, así que es muy fácil llegar, y bueno, para conocer uno de los centros de esquí más populares y más famosos de la provincia de Neuquén, muy lindo para visitar. Tiene 9 pistas diferentes, con diferentes desniveles, con diferentes variantes, y además hay 200 hectáreas para realizar esquí fuera de pista. Bueno, y otra de las cualidades que tiene Cerro Cabiagüe es la excelente nieve en polvo que tiene. Es una de las, para los que nos están escuchando y que saben y que les gusta practicar deportes de nieve, saben de lo que les estoy hablando. Es una de las nieves preferenciales de los esquiadores del sur argentino. Bueno, y aparte del esquí y los trineos y demás, tenemos la opción de hacer otro tipo de excursiones, como por ejemplo las termas de Copahue en vehículos de nieve, con también la posibilidad de meternos en el baño termal y relajarnos un poco después de tanta actividad. Así que bueno, es una alternativa. Esto se ubica en el Parque Provincial Copahue, que son unas 8.300 hectáreas, que lo que tiene de atractivo es que son bosques de pehuenes, y que además está lleno de cascadas, montañas, cerros. Y la nieve perdura en el lugar hasta la primavera. Exactamente, y muy, muy lindo el lugar. No son los únicos centros, hay otros centros, está el Cerro Guaile también. Así que la propuesta turística para deportes invernales, empezando a abrir las principales temporadas de esquí y de deportes de nieve de invierno en la República Argentina. Hay mucha propuesta en Neuquén, pero nosotros seguimos en Nuestra Sangre. Esto es Los Cuatro Elementos. Que seas mi manantial en verano y me abrigo en invierno. No quiero atravesar laberintos porque elijo el camino directo. Palabras simples para equilibrar los cuatro elementos: aire para volar, tierra para saber dónde piso, agua para mirar mi reflejo, fuego que incendia los malos recuerdos. Hoy hay sol en mi cielo. Chantos y amoritos, es como un gol de Diego. Hoy a mi voz le sobra aliento. Porque nos encanta recorrer nuestro país. Porque queremos conocer nuestra historia. Porque creemos en nuestras costumbres. Porque amamos nuestra cultura. Porque somos argentinos. Nuestra sangre. De 16:30 a 18. Por FM Iser 95.5. Experimental. Pública. Educativa. Plural. Radio Iser. FM 95.5. Metete en el medio. La comunicación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos. Y todas. El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Locución. Producción. Guión. Operación técnica. Metete en el medio. ISER. Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. La democracia es un derecho. Votar es un deber cívico. Participar es nuestra decisión. El domingo 28 de junio, escucha la cobertura de las elecciones legislativas. Radio Iser. FM 95.5. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme. Me encontrarán en el país de la libertad. Nuestra sangre. En el país de la libertad, de la libertad. De 16:30 a 18, FM Iser 95.5. Cinco y dos de la tarde. Nosotros seguimos aquí en vivo en Nuestra Sangre en este sexto programa, el primero especial desde FM Iser 95.5, o si no están tan cerca de Retiro, de la radio del Iser, nos pueden escuchar vía web por www.confer.gov.ar. Derecha, en la barrita de la derecha, hacia abajo, hay un link y un icono que dice Radio Iser en vivo. Ahí nos escuchan también. Bueno, y si quieren comunicarse con nosotros, pueden llamarnos al 4-313-3422 o mandarnos un mail a nuestrasangre@elif.com.ar. También recuerden que pueden entrar a nuestro blog, Nuestra Sangre 2009.blogspot.com, y ahí, bueno, van a tener datos sobre los programas que fuimos haciendo, quiénes somos nosotros, y además pueden escuchar los programas viejos. ¿Quiénes somos nosotros? Y nosotros somos Rodrigo Serralonga y Paula Navata, al menos por ahora. Está bien, hasta las 6 de la tarde. Mariano Pañuco está en la producción. Le agradecemos también a Tomás Silverberg, que está en la operación técnica. Y bueno, nosotros vamos a estar hasta las 6 recorriendo los principales centros de esquí desde este sexto encuentro en Nuestra Sangre. ¿Y te parece si nos vamos a una provincia que está un poquito más al norte? Viajamos desde Neuquén hasta Mendoza. Mendoza, provincia que ya recorrimos en nuestro segundo programa, pero ahora vamos a centrarnos específicamente en lo que son los centros de actividad invernal. Y bueno, como centros de actividades invernales no podemos dejar de mencionar a Las Leñas, Penitentes, Vallecitos y Los Puquios. Así que empezamos por Las Leñas. Las Leñas, este lugar hermoso que está ubicado en el departamento de Malargüe, en Mendoza, está más o menos a unos 26 kilómetros de la frontera con Chile y a unos 500 kilómetros de Mendoza capital. Es el centro de esquí, en realidad el centro de deporte invernal, más cercano a Buenos Aires, ¿eh? Así que para tener en cuenta cuando tenemos algún fin de semana largo para hacernos. Sí, en auto son nada más que 11 horas, así que bueno, hay que aprovecharlo. Y además, tiene una altura bastante importante este centro de esquí, cuya base está a 2.000 metros y la cumbre a 3.000 metros de altura. Así que bueno, es también una calidad de nieve increíble, aun cuando todavía están esperando las primeras nevadas para abrir propiamente la temporada. Es siempre una buena opción. Tiene un desnivel de 1.200 metros. Esto lo convierte a Las Leñas en el centro de esquí más elevado. Y además, bueno, por ser el más elevado y por la enorme variante de pistas que tiene, es uno de los lugares favoritos de varios equipos de esquí de competición internacional, como los equipos de Suiza, sí, de Italia, de Estados Unidos, de Austria. Uno piensa en Suiza, es decir, los suizos vienen acá a hacer esquí. Bueno, sí, eso es la calidad de servicio que ofrece Las Leñas y la calidad de nieve y en la montaña que, uh-huh, que tenemos nosotros en nuestro país, que es elegida aún por los suizos. 27 pistas de esquí tiene para todos los niveles. Además, se puede hacer esquí extremo, esquí tradicional, trineos, esquí fuera de pista. Y una cosa, también se puede hacer escalada y se puede hacer puenting, que vendría a ser como un bungee jumping desde el puente. Y otra cosa, eso es para los más osados. La verdad que tirarse y estar colgando de una soguita es un poco temerario quizás. Y está otra cosa, bueno, que también está buenísima, es un poco cara porque hay que pagar en dólares, pero también es para aquellos que son osados y realmente manejan ampliamente la actividad del esquí, es heli esquí. Te dejan con un helicóptero, o sea, sí, vos subís en la base a un helicóptero, te suben hasta la parte más alta de la montaña, te abandonan literalmente ahí y bajás por fuera de pista. Noto como un leve temor. Un gran temor, porque aparte, bueno, pero es una experiencia maravillosa. Pensá que son nieves que casi nadie pisa, son nieves vírgenes realmente. Sí. Así que bueno, para aquellos que cuentan con el dinero y se animan a hacerlo, es una opción. Creo que es el único centro de esquí en la Argentina que ofrece el esquí, así que bueno, para tener en cuenta. La verdad que la infraestructura del Valle de Las Leñas está realmente muy, muy desarrollado y preparado para recibir a los turistas, sobre todo extranjeros también, que eligen esta como una de las principales centros de esquí de nuestro país. Bueno, esquí. Las Leñas recibe a chilenos, a brasileros principalmente y también a mucha gente que viene de Europa. Pero además, lo que tiene Las Leñas es que cuenta con un sistema de fabricación de nieve propia, esto que también está en otros centros de esquí de nuestro país. Son unos 7.500 metros de línea que uh-huh, tienen para, con unos cañones, fabricar esta nieve artificial. Y así asegurar la calidad de nieve durante toda la temporada. Totalmente. Te digo que me está dando así como un fresco. Ay, no me dan las ganas de ir, te juro, ya no aguanto. No, a mí también, pero me está dando como frío, ¿viste? Como que me comería unas facturitas con un cafecito. Un chocolate caliente, nada mejor para una tarde de nieve. Bueno, pero nosotros estamos en Mendoza, estamos recorriendo ahora Mendoza, uno de nuestros destinos que ya recorrimos en nuestra sangre, en otras oportunidades. Estamos hablando de escalar, estamos hablando de subir la montaña y estamos hablando de nieve. Y bueno, tenemos a una persona que seguramente nos va a poder aportar sus datos y nos va a poder aportar su experiencia. Está Carlos Peralta. Buenas tardes, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, le comentamos a la gente, Carlos es encargado del campamento y porteador en el Cerro Aconcagua, ¿no? Así es. Y desarrollo actividad de hace, bueno, ya 8 años. Esta que pasó fue mi octava temporada. Ajá. Así que bueno, ahí estamos en esa parte de la montaña, en esa parte de Mendoza, bueno, representando en este caso a gente que se dedica a esa actividad, que por hecho es hermosa. Bueno, es recomendable 100% para que lo vengan a hacer. ¿Sos mendocino vos, Carlos? Soy mendocino, nacido en Mendoza, viví durante 20 años en Buenos Aires. Ajá. Así que bueno, tengo parte de mis amigos, gran Ajá. parte de mis amigos allá viviendo, que de hecho les mando un saludo. Y bueno, hacen 8 años que estoy de vuelta acá en Mendoza y desarrollando ya de lleno en esta actividad profesionalmente. Exacto. Bueno, recordamos la temporada para el ascenso al Cerro Aconcagua. Comienza el 15 de noviembre y dura hasta el 15 de marzo. Así es, una temporada que se prolonga durante 4 meses. Eso es por el tema de, bueno, uh-huh. justamente el tiempo, ¿no? Es el tiempo óptimo en nuestro verano para poder subir al cerro, porque las temperaturas en invierno ascienden a alrededor de 40 bajo cero. Mucho Así frío. Que, muchísimo frío. Mucho frío. Más del que se imaginan. Sí, sí, sí. Carlos, contanos, ¿cómo es el ascenso? A ver, características del ascenso al Cerro Aconcagua. ¿Cómo es? ¿Desde dónde parte? ¿Quiénes pueden hacerlo? mira, cómo hacerlo lo puede hacer todo el mundo, que se lo plantee como un desafío, siempre teniendo en cuenta el respeto a la montaña, ¿no? Que calculo que todas las actividades lo tiene y lo merece. ¿Se requiere alguna de alguna destreza física en particular? En realidad sí, una preparación física nunca está de más. Más allá de eso, bueno, tenemos que ser conscientes de que no todos somos iguales y necesitamos nuestro tiempo de aclimatación a la altura, ¿no? Y cada uno tiene sus limitaciones también. Exacto, ¿no? Eso te lo va a marcar tu propio cuerpo a medida que vos te expongas a ella. Pero bueno, no hay limitación alguna. Lo que sí hay que, bueno, eso sí colabora, ¿no?, para poder acceder al cerro, y tenés dos variantes en realidad para poder hacer. Una es el ingreso por la ruta normal, que es sobre la Laguna de Horcones, esa es la ruta normal que se le llama de la Aconcagua. La otra ruta es la ruta de la travesía, que es por donde yo trabajo. El campamento que podés encontrar por ahí es Plaza Argentina, y se accede al Glaciar de los Polacos. Bueno, nosotros estuvimos mencionando también el glaciar este de los Polacos en el programa que hicimos sobre Mendoza. Sí, últimamente está muy comentado el glaciar porque, bueno, en ese lugar se desarrolló el último accidente, por hacer referencia, en este cerro, ¿no?, que tuvimos este último año. ¿El del verano? El del verano pasado, exacto. Que vos interveniste, dicho sea de paso, como rescatista, ¿no? Estuve participando, sí, como voluntario en ese rescate. Bueno, fui una de las 12 personas que estuvo allá arriba, ayudando a esa gente que había caído en una emergencia real, y bueno, se hizo lo que se pudo y salió lo que salió, por supuesto. Sí. Positivo, por cierto, ¿no? Se salvaron 3 vidas. Sí. Los turistas italianos son los que sobrevivieron. ¿Cómo? Los turistas italianos sobrevivieron. Sí, ellos sobrevivieron, bueno, pero porque así también fue, ¿no? No porque no haya querido, seguro, no hayamos querido sacar a otras personas más. Seguro. Eso es parte del juego de este Aconcagua místico y misterioso, que bueno, tiene sus exigencias. Entonces, eso es lo que hablaba un poco de respetar y conocer el juego que vamos a jugar, ¿no? Cualquier persona que vaya a acceder a la Aconcagua, no es imposible, pero bueno, una montaña tremendamente, por así decirlo, dura. O sea, no es fácil para todo el mundo. Y hay que tenerle respeto, ¿no? Sí, un cierto respeto, la verdad que es muy grande. Para que ustedes más o menos tengan idea, desde que ingresan al parque hasta que ustedes salen pueden pasar entre 15 y 18 días. 15 y 18 días en la montaña. En la montaña, exacto. O sea, con eso tomando sus periodos de aclimatación, que es lo que realmente necesita cada organismo para adaptarse a la altura, ¿no? Respetar esos tiempos es muy... es la clave. ¿Y vos durante la temporada ascendés varias veces al cerro? Sí, mi trabajo específico es portear, como lo comentaban ustedes. Nosotros, el trabajo de porteador, para decirlo por una manera, es llevar, cargar las cosas de los clientes, de las expediciones que toman nuestro servicio, y poderlo adelantar a los campamentos de altura. Nosotros, nuestro trabajo específico llega alrededor de los 6.000 metros, o sea, partimos prácticamente todos los días desde 4.000 metros, de 4.200 hasta los 6.000. Después de esos 4 meses de actividad, debes querer tirarte en tu cama y no moverte más. Vos sabés que sí, pero lo mágico de todo esto es que desarrolla una actividad de esa, bueno, primero porque le gusta. Segura. Y bueno, sí, nos hace un poco fuerte, más fuerte de lo que esperamos, pero sí, pero además, uno se va acostumbrando, ¿no?, al trabajo. Además se me ocurre que, bueno, en tu trabajo en particular, aquí en los ascensos al cerro, que andar cargando cosas a esa altura encima, que es complicado, a uno le falta el aire un poco más, y encima caminando y escalando y sorteando todos esos obstáculos, me imagino que no debe ser tarea fácil. Sí, no es poca cosa. Bueno, y a eso sumémosle el tema de las condiciones meteorológicas del momento, que bueno, puede intensificar una actividad o no, ¿no? Seguro. Convengamos que una tormenta ahí se te puede desarrollar en un lapso de 15 a 20 minutos. En el caso mío, nosotros no vemos de dónde viene, porque viene desde el lado oeste, la entrada de las tormentas, y nosotros estamos en el lado este. Claro. Entonces, cuando nosotros vamos aproximando a los campamentos de altura, nos pueden sorprender una tormenta tranquilamente. Seguro. Y en cuestiones de minutos tenemos una tormenta nívea encima nuestro, ¿no? Son las complicaciones de nuestra actividad, pero no por eso es imposible hacerlo, ¿no? Seguro, hay un montón de cosas que están libradas a la naturaleza y que uno no las puede prever, ¿no? Lejos de meter miedo, yo creo que uno tiene que ser cauto, tiene que tener respeto sobre todo a la montaña, y bueno, una actividad aptamente recomendable a la gente. O sea, no por esto que cuento, que bueno, es parte de mi trabajo, un trabajo bastante particular, así como el mío, de un montón de gente más que apuesta a ese lugar, y bueno, es un estilo de vida y bueno, muy recomendable también, ¿no? Seguro. Bueno, esta es también la idea nuestra desde acá, desde Nuestra Sangre, de hablar con gente que nos pueda aportar justamente experiencias distintas, experiencias de vida, y como es tu caso. ¿Vos te acordás cómo fue tu primer ascenso, cómo fue tu primera cumbre, profesionalmente hablando? Mira, para que ustedes tengan idea, yo viví durante 20 años en Buenos Aires, o sea que esta actividad estaba completamente lejana a mi realidad. Claro. Fue bastante loco como yo llego acá a esta actividad, porque bueno, yo llego acá a Mendoza, desarrollo mi trabajo y bueno, siempre estuve contactado con gente de la montaña, hacíamos salidas esporádicas a la montaña. Bueno, ellos son quienes me contactan acá con la gente de la empresa que hoy actualmente sigo trabajando. Uh-huh. Y bueno, así empieza mi historia en la montaña. Uh-huh. Allá por el 2001, bueno, hago mi primer ascenso al cerro, me meto a trabajar de lleno con los miedos que eso implica, ¿no? Implica, sí. Y pero bueno, también irse descubriendo uno mismo y que la montaña no es un cuco, ¿no? Es algo para respetar, pero bueno. Seguro, seguro, con respeto, pero disfrutando de la actividad de uno. Sí, sí, y uno se sorprende porque a veces es como que cuando nos cuentan algo de una montaña que es un hito, es más lo que uno intensifica que lo que realmente es. Entonces, lo mejor es probarlo, probarse, y bueno, pueden salir cosas muy buenas. Seguro. Ahora, Carlos, yo te pregunto, ¿no? En tu actividad, se me ocurre que tenés que pasar, sobre todo en la temporada de ascenso al cerro, pasás tiempo fuera de casa, ¿no? Laburando ahí en la montaña. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es tu tema con la familia, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, yo en este momento soy casado, tengo dos niñas, ajá, Agustina de 7 años y Martina de 4, ajá, mi señora Andrea. Y bueno, sí, yo paso bastante tiempo fuera de mi casa, ajá, y de corrido, por así decirlo, porque justamente la característica del lugar donde yo trabajo, estamos a 3 días de lo que es Mendoza, por, ajá, así decirlo. Si vos querés acceder al lugar del cerro donde yo trabajo, necesitas 3 días para llegar al campamento base. Sí. Entonces esos 3 días más el trabajo intenso de una temporada de 3 meses hace que bueno, uno tenga que optar de decir, bueno, nos quedamos trabajando y pasamos 3 meses, es cierto. Pero, ajá, bueno, la familia un poco lo entiende, la pasión de uno, sí, el trabajo también, y bueno, hoy por hoy lo que nos da de comer y también lo que a mí me permitió meterme en una carrera de guía, y estoy a una materia de recibirme de guía de montaña. Ah, estás estudiando guía de montaña. Sí, sí, esto me permitió, bueno, estudiar por el lapso de 3 años, así que bueno, estoy a, Dios mediante, a una materia de recibirme y bueno, poder desarrollar esa actividad profesionalmente. Excelente. Muy bueno, muy bueno. Vos además fuiste instructor de esquí, ¿no? En Las Leñas, que estábamos recorriendo hace un ratito nomás. No en Las Leñas, bueno, uno hace sus primeras herramientas. Yo, ajá, con mis amigos de Buenos Aires justamente fueron medio introducidos al mundo de la montaña y de la nieve gracias a mí. Bueno, Coco, uno de mis amigos, Mariano, si me están escuchando, se deben estar acordando de eso. Sí los perseguí bastante para que fuéramos, y decía, no, un poco aburrido, no, y bueno, terminó siendo una pasión de todos. Yo fui un poco el mentor de eso, pero bueno, los chicos, cada uno después siguió con lo suyo, con lo que más le gustaba, snowboard, esquí. Yo estuve trabajando una temporada en un minicentro que es Los Puquios, creo que ustedes lo... Sí, sí, lo mencionamos recién. Bueno, dentro de un rato vamos a hablar un poquito más de Los Puquios. Exacto, ahí desarrollé actividades como instructor, estuve una temporada, pero bueno, yo después agarré mi camino, que era más la montaña, más actividad de ese tipo intensa, uh-huh, de escalada. Extrema, bueno, ¿no? Y a un poquito más de altura, que es lo que me gusta, así que bueno, realmente me he sentido yo muy bien, me he logrado adaptar bien a la altura, entonces bueno, disfruto de esa actividad que yo hago. Bueno, ¿cuál es tu perspectiva futuro en cuanto a tu profesión, Carlos? ¿Hasta cuándo pensás hacer este trabajo? Mira, como quien dice, hasta que el cuerpo le dé a uno, ¿no? Uno cuando encuentra realmente algo que me gustaría que comparta toda la gente en esto que digo, uh-huh, que realmente le gusta a uno, la fuerza que uno le pone y las ganas y la garra es sorprendente. Entre tantas cosas que yo he hecho en mi vida, creo que he encontrado un lugar realmente importante, que es esta, la montaña. Yo ya lo sentía desde chico, les comento más o menos, que calculo que cada uno de ustedes, por ahí el que escucha, dice, uy, qué bueno. Yo tuve la oportunidad de venirme de Buenos Aires, llegar acá y encontrarme con esta fantasía de poder subir el Aconcagua, que era mi sueño desde chico, pero más allá de eso, nunca me imaginé que iba a terminar trabajando. Hoy por hoy estoy trabajando, trabajo en una de las empresas más grandes que presta servicio en Aconcagua. Así que, bueno, ¿qué más le puede pedir uno a la vida, no? No, tal cual. Y te hago una última preguntita. Sí. Ahora estamos fuera de la temporada con esto que tiene que ver con los ascensos a la Aconcagua. Exacto. ¿Qué otras alternativas tenemos para esta temporada invernal, entonces? Mira, como ustedes lo comentaban, ahí sobre el paso fronterizo que tenemos, que es Ruta 7, la misma ruta que viene desde Buenos Aires, tenemos el Penitentes, sí. Tenemos los Puquios. Y hay una compañía más, que es Compañía de Cazadores, que está justo enfrente de Puente de Inca. Eso es un minicentro como los Puquios, sí. También una buena opción a tener en cuenta para aquellas personas que van a hacer sus primeras armas en el tema del esquí, ¿no? Uh-huh. Siempre es recomendable por una cuestión de costos, o sea, orientar, sí, a la gente, es decir, bueno, no te conviene ir a las leñas porque realmente por ahí es un poco caro la economía familiar. Claro, eso. Empezar con algo básico y después irse probando y ver a qué se puede llegar es lo recomendable. Buenísimo. Bueno, acá sobre el corredor andino que nosotros le llamamos, tenemos a los Puquios y a Compañía de Cazadores. Después un centro ya un poco más importante en magnitud y en envergadura es Penitente. Uh-huh. Y en el sur mendocino, bueno, por excelencia Las Leñas, ¿no? Sí, que claro, para mí es la mejor calidad de nieve en la Argentina. Ah, ¿sí? Sí. ¿Tuviste la posibilidad de estar... en otro centro fuera de Mendoza también? Sí, fuera de Mendoza hemos estado justamente con estos chicos amigos que te comento, hemos estado ahí en Chapelco, en San Martín de los Andes, hemos estado en Bariloche, en Alta Patagonia, y bueno, esos son los centros, en La Olla, yo en caso particular, en Esquel. Ajá. Así que bueno, sí conozco los centros de esquí y bueno. Pero te quedas con Mendoza. Ni hablar, pero no porque sea Mendoza, porque yo soy un mendocino que empuja para Mendoza, pero no, la calidad de la nieve y las características del lugar realmente lo ameritan. O sea, es un centro que se disfruta y bueno. Tal cual. Es muy lindo además. Es hermoso. Es hermoso el lugar, más allá de lo que uno puede, de tu actividad, ¿no? De lo que uno puede hacer, pero además es un lugar hermoso realmente. Sí, ustedes lo decían, es un centro que bueno, internacionalmente está montado para eso. O sea, no se ha quedado, por así decirlo, en el tiempo. Uh-huh. Y bueno, le apuestan a ese lugar con inversiones y eso se nota. Se nota, uh-huh, para desarrollar esa actividad que se puede. Ahí, bueno, está muy marcado Las Leñas como un mundo aparte. Seguro. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haberte tomado el tiempo de charlar con nosotros, de aportarnos tu experiencia aquí en Nuestra Sangre. Bueno, muchos éxitos en esta temporada que comienza ya. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, espero que haya servido a la audiencia en contar un poco la historia de alguien que por ahí vino desde ese lugar y que, bueno, se abrió al sueño que una vez tenía y las cosas salen. Totalmente, esa es la idea desde acá, desde Nuestra Sangre, contar estas experiencias de vida. Muchas gracias, Carlos. No, por favor. Carlos Peralta pasó por este sexto programa de Nuestra Sangre, este primer programa especial de Nuestra Sangre. Seguimos con algo de música, Pau. Dale, vamos. Esto es Andrés Calamaro, Más Duele. Porque nos encanta recorrer nuestro país. Porque queremos conocer nuestra historia. Porque creemos en nuestras costumbres. Porque amamos nuestra cultura. Porque somos argentinos. Nuestra sangre. De 16:30 a 18. Por FM Iser 95.5. Bueno, Rodrigo, nos vamos un poquito de lo que es nuestro tema del día de hoy, pero tenemos que dar una noticia de último momento, una noticia bastante triste, porque falleció Fernando Peña. El actor fue internado esta mañana de urgencia, él hacía unas semanas había comentado que tenía cáncer de hígado y que lo estaban tratando, y bueno, lamentablemente, este actor de 46 años falleció hace apenas un ratito, bueno, como decíamos, consecuencia de este cáncer de hígado que lo estaba aquejando, así que es una noticia de último momento bastante triste, pero que nos pareció que teníamos que dar en este espacio de Nuestra Sangre. Continuamos con Nuestra Sangre en este sexto programa, primer programa especial desde FM Iser 95.5. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 4-313-3422. O nos pueden mandar un mail a nuestrasangre@lif.com.ar. También pueden meterse en nuestrasangre2009.blogspot.com y ahí encontrar toda la información sobre quienes estamos de este lado. Pueden además averiguar dónde van a votar en las próximas elecciones del 28 de junio. Y escuchar los programas anteriores también. Totalmente. ¿Seguimos? Dale, sigamos. Recién estuvimos hablando con Carlos Peralta, este hombre que tiene una vitalidad increíble, sube día por medio hasta el último campamento en el Cerro Aconcagua. Bueno, y él, además de mencionarnos toda la actividad que hace en el Cerro, que es el más alto de la Argentina, como habíamos dicho cuando hablamos de Mendoza, nos mencionó otros centros de esquí que hay en Mendoza, y dentro de ellos a Los Puquios, que lo recomendó como un buen lugar como para empezar con la actividad del esquí, primero porque es un lugar mucho más económico que Las Leñas, y además porque las pistas de nieve son más sencillas. Pero también de Los Puquios tenemos otra cosa para decir, porque tiene una gran novedad. A ver, ¿qué es el tubing? ¿Tubing se dice? Tubing, tiene, sí. Es realmente algo que está, hizo furor en Los Puquios. Es una realmente una actividad para toda la familia. Y está muy bueno. La verdad que cuando lo leí dije, qué buena onda esto. Bueno, ¿en qué consiste el tubing? Se trata de unos gomones especiales para deslizarse en la nieve. Está buenísimo. Bueno, son casi 150 metros de pista que se recorre, que dura poquito. Yo me siento sobre el gomón con el resto de mi familia y bajo 150 metros. Con toda la fuerza bajás 150 metros en la nieve. Muy emocionante, muy adrenalínico. Pero además lo que tiene de bueno es que en la mitad del trayecto hay una pequeña loma que hace que el gomón dé un salto increíble. Bueno, me imagino las risas, carcajadas y aparte algún grito de horror de una madre que salga volando. Bueno, pero muy lindo, bueno, una actividad realmente distinta que no encontramos por ahí en otros centros de esquí. Bueno, este centro de esquí es uno también, como nos decía Carlos Peralta, es uno de los principales, ¿no? De esta provincia. Está a 180 kilómetros de la ciudad capital, de Mendoza capital. Está entre Puente del Inca y Penitentes, y el cerro está ubicado a 2.700 metros, lo que garantiza, sin duda, una calidad de nieve increíble. Bueno, ¿y te parece si nos vamos a otra provincia que ya recorrimos? Volvamos bien al sur, bien al sur, nos vamos a Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, la provincia más austral de nuestro país. Estuvimos hace unos programas recorriendo la provincia de... Sí, y es la única en la cual la temporada de esquí, la temporada de actividades de invierno ya se inició, bueno, justamente por la latitud que tiene esta provincia. Es en la primera que nieva y la que garantiza también una de las temporadas de esquí más extensas. Más extensas de Sudamérica. De Sudamérica, así es. Así que bueno, empezó el Cerro Castor, que es el cerro, el centro de esquí más importante de la provincia, ya comenzó sus actividades el fin de semana pasado y bueno, está cumpliendo 10 años este centro de esquí. Y ofrece distintas variedades de pistas, como siempre, fuera de pista también, y se puede hacer esquí alpino, esquí nórdico, así que bueno, como es una buena opción como para ir. Altos del Valle también, la actividad más destacada de Altos del Valle son los paseos en trineo tirados por perros, que ya hemos mencionado, en otros centros de esquí, en otros centros de actividades invernales de nuestro país. Y también se puede hacer esquí durante la noche en Altos del Valle, así que es muy interesante esta propuesta. El paisaje. Que también encontramos en Las Leñas, ¿eh? Uh-huh. Bueno, Complejo Villa Las Cotorras también, y Ushuaia Blanca, que es el centro por excelencia de esquí de fondo. Esto también en la localidad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego. También tenemos otras de las actividades invernales que nos ofrece esta temporada. La provincia de Tierra del Fuego es la recorrida por el glaciar Martial, que está muy cerquita de la bahía de Ushuaia. Sí, uno sube con la telesilla hasta la cumbre. Desde ahí, apenas caminando un poquito más, se puede tener una visión increíble de la ciudad, así que bueno, es una muy buena opción. Y también está otro centro de esquí, que es Llanos del Castor, que está rodeado por bosques, este centro de esquí, y por las montañas, lo que hace que los vientos que suelen azotar Tierra del Fuego no lo invadan, y por eso la nieve no se derrite mucho en ese lugar, y es en la región en la que se lleva a cabo una competencia anual de estatuas de nieve. ¿Por qué se elige ese lugar? Porque justamente la nieve no se derrite, así que las estatuas de nieve pueden durar muchísimo tiempo. Hay competencias también, está bueno. Bueno, en Jarugüén también, que es otra de los centros más importantes, otra de las localidades más importantes, que también estuvimos mencionando y destacando en el programa especial de Tierra del Fuego, es una localidad cuyo principal atractivo es la Sled Dog Race y la Sled Dog Race para niños, que son carreras justamente en trineos. Así es, y tenemos también Nunatak, que es un centro de esquí bastante particular porque no solamente se esquía, sino que proponen una serie de actividades alternativas como caminatas con raquetas, esquí de fondo, paseos en trineos tirados por perros, trekking, escaladas 4x4, cabalgatas, canotajes, mountain bike. Así que bueno, justamente la idea de los creadores de Nunatak, que es un centro que se creó en el año 91, fue ofrecer cosas diferentes para gente diferente. Bueno, y camino al Cerro Bonete y Nunatak, donde se puede pernoctar, llegamos a Tierra Mayor, que está a aproximadamente 22 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, de la ciudad más austral de nuestro país. Encontramos ahí uno de los centros de actividades invernales de Tierra del Fuego también más atractivos. Los visitantes de este lugar tienen varias ofertas: esquí de fondo también para hacer, recorrer el lugar en cuatriciclos, en motos de nieve, también en trineos. Esta opción que encontramos mucho en la provincia de Tierra del Fuego, que están tirados con perros siberianos. Y bueno, realmente es un lugar maravilloso que, como decía, se puede pernoctar, que está de paso en el Cerro Bonete, en el parador de Nunatak. Los mails van llegando a nuestrasangre@live.com.ar. Sol Serralionga, alguien que siempre nos escucha y es mi hermana, y dice: hola chicos, acá ando con mis mates y mis estudios escuchándolos. Qué bueno el programa de hoy, qué buena música, ¿viste? Hoy estamos con un poquito de rock nacional, algo más tranquilo. Y además, como siempre, súper interesante, qué lindo poder hacerse una escapada este invierno a algunos de estos lugares, ¿no? Ay, pero mira, Sol, ni que lo digas, estamos deseosos. Yo creo que pasamos por casa, agarramos los esquíes, si es que tenemos, y si no, los alquilamos allá y nos vamos corriendo. Ni siquiera nos subimos al micro ni al avión, nada. Corremos hasta cualquiera de los centros de esquí porque es absolutamente tentador estar hablando de esto. Dice: bueno chicos, sigo de este lado, los felicito porque el programa está cada vez más lindo. Ay, bueno, muchas gracias Sol por estar siempre ahí, ¿eh? Muchas gracias. Nosotros seguimos en Nuestra Sangre en este sexto programa, en el especial recorriendo los principales centros invernales. Ya estamos cerca, o ya en algunos lugares ya se empezó, ya se abrió la temporada alta en estos centros, así que buena excusa para empezar a recorrerlos desde Nuestra Sangre. En Retiro hay una estación con todos los destinos posibles. Avenida Ramos Mejía 1398, Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio.

Fito Páez sonaba en este sexto programa de Nuestra Sangre con Trátame Bien, este tema del programa, ¿no? De Trátame Bien, que se emite por Canal 13. Muy lindo tema, ¿eh? Muy lindo tema. Escuchamos un poco más de rock nacional en este programa. Sí, aprovechémoslo porque no son muchas las ocasiones que tenemos de escuchar rock nacional en el ciclo, así que bueno, como para aprovechar. Siempre nacional igual. Siempre, obvio, sí, es nuestra sangre. Es nuestra sangre. Así que nada mejor que rock nacional. ¿Te parece si nos vamos ahora a Santa Cruz? Santa Cruz, Santa qué lindo Cruz, lugar. Precioso lugar y que además también nos ofrece dos alternativas para practicar actividades de invierno. La primera de ellas tiene que ver con el desafío que impone el Fitzroy para escalarlo. Es una forma, tiene una forma tan caprichosa, tan llena de puntas que desafían realmente al alpinista, que son muchos los que se acercan cada año a su base para tratar de desafiar justamente a este terreno. Estas estructuras que vos decís, estos picos en punta que parecen tan filosos, bueno, justamente le llaman las agujas de piedra del Fitzroy, y bueno, estas son estas formas caprichosas, si se quiere, ¿no? Que son las que llaman tanto la atención y son tan atractivas, ¿no? Tan atractivas para justamente tratar de desafiarlas y decirle, vos no me vas a vencer. Pero vos sabés que Fitzroy no era el nombre original de esta montaña. Fitzroy, ¿te acordás cuando hablamos de Tierra del Fuego hace un par de semanitas? Que dijimos que Charles Darwin vino a esta zona, estuvo en Tierra del Fuego y que había llegado en un bergantín llamado Beagle, de ahí el nombre del canal, y que había sido capitaneado justamente por este buen señor Fitzroy. Así que bueno, es en honor a él que recibe este nombre. Ahora, los tehuelches, que eran los habitantes originarios, lo llamaban Chalten. Chalten, que en su lengua quiere decir montaña que fuma. Y ellos tenían esta visión de la montaña porque suele estar... Está bueno esta explicación que le daban, está bueno. Sí, bueno, porque suele estar rodeada de nubes, con lo cual parecía que en realidad era un volcán en permanente actividad y que largaba el humito justamente de esta montaña que fuma. Bueno, este cerro forma parte del Parque Nacional Los Glaciares, ¿está bien? Sí, y para llegar a él es necesario trasladarse justamente hasta la localidad del Chalten, que está, bueno, el cerro está justamente a los pies de esta localidad y a pocos metros de la frontera con el país hermano chileno. Bueno, y además acordate que en el Parque Nacional Los Glaciares también, o sea, parte de este parque nacional lo conforma el glaciar Perito Moreno, que no podemos dejar de mencionarlo. Y bueno, yo te había hablado de una segunda opción que tiene que ver con el Val d'Helén, que es el único centro de esquí propiamente dicho que tiene la provincia de Santa Cruz. Val d'Helén. Val d'Helén, que está... en un valle de lengas, así que bueno, es una justamente vista. El nombre de Centro de Deportes Invernales Val d'Helén surge en honor al Valle de Lengas. Exactamente, ¿no? Bueno, está a 4 kilómetros de Río Turbio y tiene distintas pistas que nos dan la opción de hacer esquí nórdico o esquí alpino. Y es importante destacar que en este cerro está principalmente preparado para esquiadores avanzados y expertos. Entonces está bueno para aquellas personas que busquen un poco más de adrenalina, un poco más de vértigo. Y además, recordemos que tanto Santa Cruz como Tierra del Fuego, la particularidad que tienen es que sus glaciares están muy poco trabajados por la mano del hombre. Entonces esto le da también una cuestión adrenalínica de decir, bueno, estamos... que prácticamente la naturaleza pura, sí, virgen, exactamente. Bueno, y otra provincia que también nos da la oportunidad de hacer actividades de nieve es Chubut. En Chubut tenemos el centro llamado La Olla, que se llama así justamente porque está formando una olla, está rodeado de montañas y eso le da una particularidad que es que las nieves, ya lo habíamos mencionado antes, las nieves están protegidas de toda otra de todo otro accidente meteorológico, así que se conservan durante toda la temporada. Bueno, la provincia de Chubut, ubiquémosla, está en el centro de la Patagonia Argentina, limita al norte con Río Negro, al sur con Santa Cruz, al oeste con la República de Chile y al este, obviamente, con el mar argentino. Lo que tiene la provincia de Chubut es que presenta dos regiones bien diferenciadas. Una es la cordillera al oeste y la meseta patagónica del otro lado, al este. Esto hace que Chubut sea presente características no solo naturales y geográficas, sino también Para el turista, o sea, para el ojo del turista, es como muy variada. Muy variada. Así es. Bueno, te cuento algo acerca de este centro de esquí. La Olla tiene 24 pistas y una superficie esquiable de 66 hectáreas y tiene, para poder acceder a sus alturas, 10 medios de elevación y servicios variados, como tiene la mayoría de los centros de esquí, alquileres de equipo, tanto del esquí propiamente dicho como de la ropa de esquí. Y varios países europeos tienen, así como a Mendoza iban algunos equipos de europeos, acá a La Olla vienen otros equipos europeos a practicar, equipos de países como Andorra, España, Reino Unido, Italia y Estados Unidos. Se suman al equipo nacional de cada temporada. Así que, bueno, una visita extranjera realmente importante. Andorra, aparte, que es una de las... tiene unos centros de esquí realmente increíbles. Sí. Bueno, al 4313-3422, algunos llamados que van llegando, Mechi, de Barracas, se comunica, dice que le encanta el programa y que nos agradece por hacernos viajar por todo el país. Bueno, muchas gracias a Mechi, muchas gracias a todos los que se van comunicando con nosotros vía telefónica o enviándonos un mail a nuestrasangre@live.com.ar. También tenemos un mail de Celia Sánchez que nos dice: hola chicos, qué lindo programa, gracias por acompañarnos desde ahí, y aunque no todos podamos viajar, creo que el de hoy es un programa que nos da una idea muy clara de lo que podemos hacer en estas vacaciones de invierno. Un saludo de esta salteña desde el sur. Venir a Bariloche también es una linda opción. Y bueno, Bariloche es justamente el último centro de esquí que nos queda, así nos sirve que... perfecto. Pero, ¿tenés algo más para agregarme de La Olla? Mira, hay muchas cosas, pero ¿te parece si lo dejamos y cuando hablemos de la provincia de Chubut las desarrollamos y nos vamos a Bariloche? Perfecto. Le hacemos un poquito de compañía a Celia, que nos está escuchando desde allá. Nos vamos entonces a la provincia de Río Negro, tratando de no hablar mucho de la provincia, porque seguramente vamos a tener el un programa específico recorriendo toda la provincia de Río Negro. Pero bueno, simplemente mencionemos que esta provincia está ubicada en el corazón de la Patagonia. Esta provincia limita justamente al oeste con la República de Chile y con Neuquén, al norte con La Pampa y Buenos Aires, y al sur con Chubut y al este con el mar argentino. Hermosísima provincia, si las hay. Hermosa provincia, sí, así que tiene como centro de esquí al Cerro Catedral Alta Patagonia, que es el centro de esquí más grande de toda la Argentina. Doy fe. Bueno, a ver, contanos un poquito qué es lo que tiene, ya que podés dar fe. Bueno, lo que tiene de particular Catedral Alta Patagonia es que cuenta con la mayor infraestructura disponible en centros invernales de nuestro país, y de Sudamérica. Realmente es uno de los centros más grandes y tiene, con mira, mayor para que infraestructura. Tenemos una idea, 39 medios de elevación, así que es realmente importante la magnitud de este centro. Bueno, en 1996 se constituye Catedral Alta Patagonia, y se instala la telesilla del Filo, que es una de las más conocidas y más antiguas, y se coloca también la Super Bubble, que llega desde la base hasta la estación inferior, ¿está bien?, de la telesilla del Filo. Es uno de los centros, como decíamos, más completos, más grandes. Se pueden practicar diferentes tipos de deportes de nieve. El esquí y el snowboard son los clásicos. Y recordamos que podemos acceder a este cerro vía terrestre. Está a unos 1600 kilómetros desde Buenos Aires. Se toman las rutas nacionales 5, 35, 152, 143, la provincial 20 y otras nacionales, hasta por la ex 237 llegar hasta Bariloche, una de las principales ciudades de la provincia. Bueno, y además podemos decir que algunos de los servicios que tiene este centro de esquí son, mira, para que veamos la magnitud que tiene: 21 paradores, restaurantes, confiterías a distintas alturas dentro del cerro. Hay un club para chicos, un club de nieve para chicos de entre 3 y 5 años para que puedan jugar ahí. También tiene una máquina de fabricación de nieve como la que habíamos comentado, como las leñas. Y en la base hay muchísima cantidad de alojamientos en la propia base del cerro, cosa que no te tengas ni que mover de ahí. Eso es una cosa también que lo diferencia y que le da cierta particularidad al Cerro Catedral, que es que toda la infraestructura que tiene montada en su base, ¿no? Tiene un estacionamiento, que aparte preparado. Es gratuito, está el shopping. Hay locales, hay diferentes propuestas hasta también para comer. Para... discotecas incluso hay. Bueno, yo voy a contar así como un chismecito. Viste que yo trabajo como profesora en una escuela en Bellavista, entre otras escuelas más, y ya es, hubo 2 años en que mis alumnos me pidieron que les acompañara, me costó decirles que sí, no te puedo explicar, a su viaje egresados a Bariloche, y estuvimos justamente hospedados en la base del cerro, y realmente tenés para hacer de todo ahí. Fíjate que chicos de 17 y 18 años realmente la pasan de una manera increíble, arriba del cerro y abajo. Así que estás preparadísimo como para ni siquiera tener que moverse del lugar. Así que bueno, ahora yo tengo una pregunta, porque sabemos que vos viviste durante varios años en Bariloche, así que así, como un lugareño, si tuvieras que elegir una imagen de Bariloche, ¿no? ¿Una imagen? Bueno, dos, tres. Bueno, pero no, realmente la imagen que se tiene desde el cerro, Otto, donde está mi casa particularmente, es muy lindo. El cerro Otto es muy lindo, está a unos entre 4 y 6 kilómetros del centro de Bariloche, se puede acceder a este cerro, es precioso. Pero además, bueno, el Cerro Catedral, del cual hablábamos recién, es muy muy lindo. El Cerro Campanario, que desde arriba no es tan alto, pero desde arriba tenemos una imagen panorámica 360 grados que es bellísima, realmente muy lindo. Se ve no solo el lago Nahuel Huapi, se ven las montañas de fondo, realmente muy lindo. Se ven las Islas Gallina, Huemul, la península San Pedro. Es realmente muy linda la vista que tenemos. Y además tenemos unos mapas, donde, esto es una particularidad muy, muy buena, tenemos unos mapas donde está representado justamente la vista que nosotros tenemos, pero está dibujada, y cada cerro tiene su nombre indicado, como para que cuando uno va a hacer la visita, también se lleve ese conocimiento, ¿no? Aprenda un poquito más de qué cerro se está hablando uno. Claro, cuando... y no sean... el cerro y el otro cerro y el otro cerro, no, tenemos los nombres y las características de cada uno. Exacto. Volvemos al centro de esquí del Cerro Catedral. Perfecto. ¿Te parece? Porque, bueno, dijimos que se pueden hacer distintos tipos de esquí, pero además se puede hacer snowboard. Y hay toda una especie de pista preparada, un territorio preparado para los que se dedican a esta actividad, con lugares para hacer saltos, obstáculos como barandas, cajones, mini rampas. Hay para hacer de todo. Hay de todo, pero además la altura de la base está a 1030 metros sobre el nivel del mar y la altura de la cumbre está a 2180 metros aproximadamente sobre el nivel del mar, lo que también está bueno porque es una altura considerable, está bueno y tiene mucho desnivel para aquellos que buscan también esa adrenalina del desnivel. Y lo que tiene Bariloche es que hay unos caminos super fáciles, lo digo yo, que me caigo cada vez que me subo a los esquíes. Pero no importa, porque incluso yo que soy recontra miedosa y que me da pánico romperme una pierna o algo por el estilo, puedo hacer esos caminos que aparte van pasando por a través del bosque, que son realmente increíbles. Mis alumnos y yo, los que no sabíamos esquiar, nos íbamos por ahí, realmente la pasábamos tan bien, porque son, o sea, si bien hay cierta pendiente, hay momentos donde es bastante plano, y entonces es muy simple para aquellos que no tenemos manejo. Igual también hay escuelas, y otra cosa que tiene el Cerro Catedral es que tiene, además de la infraestructura de la base, es muy fácil de acceder, porque está pavimentada todo el acceso al cerro, o sea que es realmente muy fácil acceder al cerro. Seguimos en nuestra sangre en este tema, en este momento, para escuchar un poco de música. Esto es Man Ray, un recuerdo, olvídate. No cruces la pared. Cada noche Man Ray con Olvídate, un recuerdo de nuestro rock nacional. Man Ray, liderado por Hilda Lizarazu, ahora solista. Estuvimos desde las 4:30 de la tarde recorriendo los principales puntos de turismo invernal en nuestro país. Recorrimos los principales centros y las principales actividades en la provincia de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut. ¿Qué más se le puede pedir? No se nos puede pedir más, pero por lo pronto creo que hicimos un recorrido bastante amplio. Esperamos haberlos tentado tanto como nos tentamos nosotros de ir ya mismo a la nieve. No importa que nos golpeemos, nos caigamos, es realmente disfrutable. Bueno, para terminar, nos queda así un mail volando. Hola, dice Jorge, jóvenes locutores del ISER, tengo que felicitarlos por el extraordinario programa anterior, o sea, el de Salta. Interesantísimos datos sobre sus orígenes. Muy bueno, sigan así. Jorge desde Bariloche. Bueno, muchas gracias. Otro sureño ahí escuchándonos. Nosotros en este caso estuvimos mucho por la Patagonia, estuvimos mucho por el oeste. Mucha nieve. Salimos del programa especial. Ya el programa que viene nos podríamos ir un poco más de calorcito. Ir al otro lado. Podemos cambiar de música también. ¿Y si el chamamé te gusta? Ah, me encanta el chamamé. Y bueno, ¿nos vamos para ahí entonces? Vayámonos. Nos vamos al este de la República Argentina para retomar nuestros programas recorriendo, nuestros programas clásicos. Claro, recorriendo provincia por provincia y dando toda la información acerca de cada una de ellas. Así que bueno. Nos vamos al este entonces. A escuchar un poquito de chamamé. La semana próxima a escuchar un poco de chamamé. Paula Navata, Rodrigo Sarralionga, estuvimos acompañándolos, informándonos, compartiendo unos ricos mates, un buen chocolate. En esta tarde, la próxima cita es el próximo miércoles, Pau. Para el próximo miércoles, también 4:30 de la tarde, así que los esperamos. Estén ahí del otro lado, nosotros vamos a estar acá tratando de hacerles la mejor compañía. Para hacer el séptimo programa de Nuestra Sangre. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Nos reencontramos el miércoles próximo. Chau. De norte a sur, de este a oeste, recorremos toda la Argentina. Nuestra Sangre, de 16:30 a 18. Por FM Iser 95.5.